Tiene la risa color, tiene color la amistad. ¿De qué color son los sueños? La paz y la libertad. Porque la salud de la niñez es importante, cuidémosla. La niñez no es inmune al COVID-19. Según datos de la Federación actualizados al 28 de junio, un total de 3,696 personas menores de 14 años han contraído el virus y 51 han fallecido. Los síntomas en la niñez son diferentes a los que presentan los adultos. Generalmente, los pacientes pediátricos tienen dolor abdominal parecido al de la apendicitis y fiebre de origen inespecífico. Esto último significa que no hay condiciones como anginas con pus, otitis o apendicitis como causa posible de la fiebre. La población pediátrica desarrolla cuadros generalmente menos graves que los adultos, y aunque también se dan casos más graves, han sido pocos en comparación con la población adulta. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en algunos casos existe una relación entre la niñez que tuvieron COVID-19 y un posterior cuadro inflamatorio multisistémico, de características similares a la enfermedad de Kawasaki, un padecimiento cuyos síntomas son inflamación muy intensa de la lengua y de las arterias del corazón. Se recomienda que las niñas y niños tengan las mismas medidas de prevención que los adultos para no contraer el virus y también para no transmitirlo. Sobre todo, el uso de cubrebocas, gel antibacterial, el lavado de manos y la sana distancia son importantes en la población pediátrica. Es más complicado que la niñez guarde sana distancia por la movilidad propia de su edad. También el riesgo de contagio mediante gotas de saliva es mayor porque los niños ríen, gritan, lloran y se mueven más, por lo que es recomendable que eviten el contacto con la población de riesgo como adultos mayores y personas con hipertensión o diabetes. Porque la salud de la niñez es importante, cuidémosla. Chololan Radio, 107.1 DFM. Con información del lado B, .com.mx.